Bienvenidos, estimados radio oyentes, a una nueva emisión de Arte y Talento. Hoy compartiremos con ustedes una verdadera obra de arte ignorada por muchos medios. Así es. Pero para eso estamos aquí. En este caso, la obra es Salía del Colegio y el autor Erbach. Es una oda a la rebeldía. Uh-huh. Sin lugar a dudas. Y a la poesía. Y a la poesía, sin lugar a dudas, general, ¿no? Pero, la belleza de la poesía. Pero me gusta el lado rebelde de esta obra y ya se van a dar cuenta por qué. Uh-huh. Salía del colegio comienza de esta manera. Salía del colegio, yo estaba muy cansado. La profesora de inglés me tiene anonadado. Una rima bastante simple, despojada de... La estrategia se ve que es la simpleza, ¿no? Así es. La que buscan. Luego me crucé con un viejo pelado que gritaba y gritaba, yo vendo los helados. Nota al margen, esto es un tema de en serio de Erbach. Es un tema de verdad. Es, sí, un tema de verdad, no lo estamos inventando auténtico nosotros. Tema. Así es. El estribillo dice, no pude evitar... Aquí, este es el momento del clímax, este, ¿no? Esta es la rebeldía a flor, perdón, de piel. Del éxtasis. Así es. No pude evitar y me tuve que escapar. Ahí está la rebeldía, ¿no? Mi viejo recaliente me quería reventar. Pero yo le dije, no quiero estudiar. Yo sirvo nada más para tocar. Aunque le han dado información de más al muchacho este, porque tampoco sirve para eso. Aunque sí para tocar, pero para escribir se ve que le falta, sí, una vuelta de tuerca. Puede ser, puede ser. El día era soleado cuando yo desperté. Y aquí llegamos a uno de los momentos. ¿Cómo? Mi vieja me hacía la leche y yo desayuné. Qué lindo, ¿no? Momento tierno. Una escena cotidiana. Pasamos de la rebeldía a la ternura. Así de la nada. Mientras lo esperaba, vi al bondi que venía. Recuerdo que tenía examen de filosofía. Y vuelvo al estribillo a decir, no pude evitar y me tuve que escapar. Mi viejo, recaliente, me quería reventar. Pero yo le dije que no quiero estudiar, no quiero, papá. Yo no sirvo nada más para tocar. Me da ganas de volver a mi niñez, a mi juventud. A mí no. Porque uno se da cuenta que dentro de esa inocencia uno se conformaba con mucho menos. Se creía rebelde viendo un pelado que gritaba helado, helado, por ejemplo. Ya eso no lo soportaba y corría. ¿Qué obra? ¿Qué obra? ¿Qué más que decir? No sé. No, me cuesta aclarar algo más. ¿Qué esconderá detrás de esa simpleza? Algo que no es muy difícil de esconder. Estimados radio oyentes, hemos compartido con ustedes otra flamante obra de la música nacional. Y pensar que esto vende muchos discos. Sí, es cierto. Lo dejo así como en el aire. Los esperamos algún sábado próximo en este espacio que llamamos Arte y Talento. Hasta entonces.